en Radio Neblina, no necesitamos meter perico para movernos. Esta maldita ideología de género va a las escuelas, va a los colegios, diciéndole a nuestros niños, a los varones, de que ellos no son hombrecitos, y a las niñas de que ellas no son niñas, de que pueden ser lo que quieran ser, envenenándoles las mentes. Y ese fue el mensaje que le mandaron a la comunidad antioqueña cuando bajaron la bandera de Antioquia y izaron la bandera del orgullo gay. Ese fue el mensaje que nos mandaron: les vamos a imponer la ideología de género. Luis Emilio, felicitaciones por su heroico acto, y cuéntenos qué reacciones positivas y negativas ha tenido usted de parte de la sociedad antioqueña después de haber bajado la bandera LGTBI y haber subido pues la bandera que verdaderamente nos representa a nosotros. Pues las positivas es el pues hemos tenido un gran apoyo de parte de toda la comunidad antioqueña. La comunidad antioqueña se volcó a apoyarnos, porque en realidad se sentían mancillados y se sentían atropellados, pues al ver que habían bajado nuestra bandera, la cual ha ondeado por mucho tiempo aquí en el pueblito paisa y que fue reemplazada por la del orgullo gay. Y negativas, la comunidad LGTBI se resintió porque ellos creyeron que el reclamo era contra ellos y no han querido entender que nuestro reclamo no fue en contra de ellos, nuestro reclamo fue en contra de la administración de la ciudad, que fue la que le dio pie a eso y dio paso a que se cometiera ese atropello. Sí, son ciertos esos rumores de que a usted se le amenazó de muerte, inclusive por ahí en una radio antioqueña de la M se estaba diciendo que se había sido amenazado, ¿eso es cierto? Sí, hemos recibido más de 2.000 amenazas por redes sociales e inclusive pues a mi número de teléfono. Pero son cosas las que uno se arriesga cuando hace lo correcto, es que hacer lo correcto a veces acarrea problemas. Cada año, la Contraloría General de Medellín presenta ante el Consejo y la ciudadanía el estado de las finanzas y el estado de los recursos naturales del municipio de Medellín como una herramienta para facilitar el control político y social. Contraloría General de Medellín, con tu participación, Medellín crece. Centro Cultural Cruzada, asociación integrada por católicos y dedicada a promover los ideales fundamentales de la civilización cristiana, la transmisión, la familia y la propiedad, adscrita a la red de laicos del PAN. Más información en el teléfono 302-224-3167 o en el correo centro.cultural.cruzada@gmail.com. Esta ideología de género viene siendo impulsada y la están llevando a cabo inclusive nuestras administraciones, nuestros alcaldes, nuestros gobernantes, están dando cumplimiento a la aplicación de esa ideología. La pregunta es, ¿qué va a hacer las familias antioqueñas? ¿Qué van a hacer las familias de Colombia ante esta amenaza que se cierne sobre nosotros? ¿Por quién van a votar en las próximas elecciones cuando la mayoría de nuestros candidatos apoyan la ideología de género y pretenden seguirla imponiendo a la fuerza sin preguntarle a los padres, ustedes están de acuerdo o no están de acuerdo? yo lo leí muy bien y por eso bajé esa bandera, porque nuestra bandera de Antioquia, nuestra bandera no podía quedar doblegada a una bandera de una ideología que solamente le trae daño a nuestras familias. Que entre 40 minutos y una hora, pues máximo una hora. Claro que y sí. Y eso pues se nos alarga mucho. Listo, perfecto. Sí, que yo creo. Sí. Dicen que el trabajo enaltece. ¿Tú eres de respuestas largas o cortas? Depende. Depende, si lo que estamos buscando es una entrevista más descriptiva. Dicen que el trabajo dignifica. O si buscamos una respuesta más concreta, tú me dirás. Gente que ama su trabajo. Radio hecha desde lo más alto de la montaña. Luis Emilio, usted más o menos insinuó que tuvieron mucho cuidado a la hora de votar. Se acercan unas elecciones muy importantes para la ciudad. ¿De pronto usted recomienda como algún candidato en especial para votar o alguno por el cual no votar? No, yo en estos momentos no recomendaría a ninguno ni le diría a la gente no vote o vote. Yo no recomendaría a ninguno porque a todos los he visto con una posición muy cobarde, muy blandengue frente a este tema de la ideología de género. Entonces, si yo me opongo a que se esté pervirtiendo nuestras familias y estos candidatos están a favor de esa ideología, yo no podría decirle a la gente vote a favor de un candidato, no. Porque ellos han tenido una postura muy blandengue, muy cobarde. No sé si les interesa son los votos de esta comunidad o el presupuesto que es destinado para esta comunidad, pero ellos insisten en que la ideología de género se tiene que imponer. Por eso mi invitación hoy es pilas, ojo con nuestras familias, pongamos cuidado a quién vamos a apoyar, que no resultemos apoyando a aquellas personas que precisamente quieren destruir nuestras familias. Dios, patria y familia, y sin estos tres pilares no hay nada. Es mejor la muerte. Feliz tarde. Gracias. Usted me decía ahora por fuera de micrófonos que de pronto está iniciando una carrera política, está trabajando, haciendo unos primeros pinos con un grupo. De pronto ya se vio con el alcalde Federico Gutiérrez, ya tuvo la oportunidad de verse la cara con él o de que él le haya dicho algo. No, nosotros no nos hemos visto con él. La única declaración que él dio fue el día que salió y dijo que nosotros éramos unos vándalos. Y pues nos trató pues con esos calificativos. Nosotros nunca hemos hablado con el alcalde Federico, no. Estamos esperando es a que dé en pie a lo que le pidió la Procuraduría a la Fiscalía, que fue que nos investigaran por hostigamiento y que porque estábamos incitando al odio. ¿Qué va a hacer con tanta fama y tanta popularidad? ¿No piensa capitalizar eso políticamente? ¿De pronto usted para su bando? No, nosotros, la política de nosotros es que nosotros vamos a estar donde Dios nos quiera colocar. Ahí vamos a estar. ¿Cuál es el trasfondo de Luis Emilio? O sea, usted se nota que es un paisa pues de Racamandaca. ¿Es de la ciudad de Medellín o viene de algún pueblo en específico? Yo soy nacido aquí en Medellín. Ok, Luis Emilio, muchas gracias para Radio Neblina. Felicitaciones de nuevo por el acto heroico. Listo, muchas gracias, hijito. Dios te bendiga y un saludo por allá por tu tierra. Santa Elena. Ah, una belleza. Vamos para el Festival de Sancocho, ya no escribimos. Ah, bueno, pilas. En Radio Neblina no necesitamos meter perico para movernos. Miren, no en vano hoy me dio por ponerme esta camiseta. Esta camiseta representa lo que es la familia antioqueña, un cuadro que nos regaló Pacho Cano, Guillermo Cano, un artista muy de nuestra tierra. Esta es la familia antioqueña, papá, mamá y hijo. Y no podemos aceptar que aquí nos vengan a imponer una ideología que lo que quiere es destruir precisamente las familias antioqueñas y no solo las antioqueñas, sino...